Pensativa, andando cabizbaja por la región de Urabá. Hay muchos me han dicho que la han visto pensativa, andando cabizbaja por la región de Urabá. Ella tengo unos recuerdos muy bonitos, ella tengo unos recuerdos muy sagrados. Ella tengo unos recuerdos muy bonitos, ella tengo unos recuerdos muy sagrados. Cuando yo salía me despedía de besito, cuando regresaba me recibía con abrazo. Me despedía de besito y cuando regresaba me recibía con abrazo. Regresa negra linda, mira que yo estoy solito. Regresa negra linda, mira me estoy acabando. Ay, regresa negra linda, mira que yo estoy solito. Regresa negra linda, mira me estoy acabando. Habían visto un día que venía de Bajirá. Regresa. Regresa, negra linda, regresate, negra mía. Regresa, negra linda, este dolor me va a matar. Ay, regresa, negra linda, este dolor me va a matar.